¡Qué alegría! Estamos en mayo. ¿Qué? ¡Uy! Se me oye con en la cueva del terror. ¿Qué dice Cava? Hola. ¿Qué andamos? No se te oye. A ver. Ahora. ¿Qué tal? Bien, muy bien. El otro día hiciste pira, ¿eh? Sí. Sí hice pira, sí. ¿Qué hiciste? Estuve ensayando, no podía venir. ¿Con? Con Neila. ¿Y nada? ¿Nada? ¿Qué es de nada? Nada y está todavía. Nada, nada. De momento nada. Irá, esperemos que vaya. Nada. Bueno, aprovecho ahora para hablar con Cava, que dentro de un rato ya... Hola, Cava, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Cuéntale todo lo que quieras, pregúntale. ¿Y no notáis un paz, el aire un poco más respirable? ¿No notáis? No sé, igual son cosas mías, ¿eh? ¡No está! ¿Te has dado cuenta tú? Faltan Fantas. Falta el Fantas, ya te digo. Fanta Lejop. Lejop, que se ha ido de viaje. Qué alegría, se ha ido de viaje, se ha ido. De vacaciones, ¿no? Jamaica, creo que ha ido. Joder, cabrón, Jamaica. No ha ido a Jamaica. No le digan. No sé dónde ha ido, la verdad. Él tampoco lo sabe. Tampoco. Le han metido en un avión la novia, 13, que cura en el hospital, como a M.A. Barracus, que le droga y... Porque no, tiene miedo. Tiene miedo, Goku, a volar. Él le sacas desde su nube, y lo pasa mal. Es un chaval que, aunque esté todo el día en el aire, luego en realidad volar lo pasa mal. Tiene pinta que se le está pasando muy bien. Sí, ha mandado fotos ahí, le he echado al grupo, porque ha mandado fotos. Me lo va a despertar a nadie. Luego le he vuelto a nadie porque me da pena. En el fondo tengo mi corazoncito. Podrido, como todo. Ahí está. Muy rico, muy rico. Este sábado 28 tenemos por fin el Festi 15 aniversario de La Hora del Caos ahí en Charrasca, Gasechea de Basauri. Y no podéis faltar a partir de las 9 y media o 10. 9 y media abrimos. Bueno, abrimos antes porque vamos a estar poniendo musicota ahí a tope. Y va a estar Cava ahí con todos los chistes y eso. Los chistes, no sé. Chistes bueno, no se me da bien. Monologuista. No, gracias, nunca. Monologuista. Cava va a estar bebiendo, probando la cerveza y eso, a ver si está buena. Sí. Y dando su aprobación. Una Schaefer de estas. Recibiendo a la gente con un smoking y una bandejita con... con Ambrosio, ¿no? Con su. ¿Tenéis más vicio? Y a Lejop, que también habrá venido de su viaje a Tailandia y estará aquí. Bueno, aquí no, estará en Charrasca. ¿Qué dice papá López? Pues nada, aquí, una más. ¿Qué tal la hija? Bien, bien, está muy bien. ¿Está viva todavía? Está muy bien. Un reto. Esperando el biberón. Esperando el biberón. Como Cava. Le he dejado leche, pero no bebe. Le he dejado ella sola y no bebe. Le he dejado leche y no bebe, como dijo Napoleón a Josefina. Igual le tengo que poner cerveza. Esa fue Calígula. Le he dejado leche y no bebe. Qué gran frase. Igual hacemos pegatinas, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? No, cuidado. Ya. Otro día la pillo. Ojo. Mira el Cava, porque bebe calle mucho como yo y entonces estamos sincronizados. Tú como eres padre ya no tienes la mente sucia. Venga, vamos a empezar el programa de hoy, que el programa de hoy es cremita, porque no está lejos, entre otras cosas. Y porque hemos traído música De nivel de albañil, de una burbujita. De nivel... ¿Qué nivel, Maribel? Mira la libreta de López. De nivel, Maribel. Bien documentado López hoy. Hombre, López siempre es un tío preparado. Tío preparado ahí donde le ves. Siempre es la misma hoja, ¿eh? Pero sí, escribo por encima. Tienes típex este de barrita, vas escribiendo encima. Sí, bueno. Leche. No entremos en detalles. No es típex, es otra cosa. No es típex. Huele mal, ¿no? Como huele la hoja esa. Huele raro. Se está viendo un poco sucio este programa. Es la primavera, López. La sangre altera. La leche también. Bueno, vamos ahora con... La leche entera, no altera. Vamos a empezar con Vector. Qué calor. Esta banda que saca ya su tercer disco, Terminal Reduce, y vamos a poner el tema Ultimate Artificer. Vector. Buenísima, vamos con ellos. Ready to machines. It never relaxes for me. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Este es el logo de Black Cobra, pues no lo habéis escuchado. No sé si te lo he puesto alguna vez. Me suena. Moves no dista mucho de... No dista mucho de sus trabajos anteriores, como puedes observar. En la línea. En la línea. Guitarra y batería tampoco dan para mucho más, ¿no? También, sí, no puede hacer muchas cosas. No puede hacer muchas cosas raras. Que bastante hacen. Bastante hacen, sí. Va a ser dos. Vale, acaba. Ahí. Acaba ya. ¿Acabo? Sí, pero acaba ya. Vamos a poner un tema de Jungblut, unos alemanes que tienen un disco que se llama Part. Tengo como un déjà vu. Eich. ¿Part? Eich. Ah, eso significa... Que no es Eich. Ah, no es Eich. No, es con CH. El tema se llama Malibu, no, Wakefield. Con CH. Con CH Wakefield no tiene intercalada. No sé lo que dices. Estoy un poco... El tema este me suena de... Sí, despierta el campo, ¿no? Otero brutal. Despierta el campo. No hay nadie al campo. Un saludo, por cierto, que no hemos dicho que Alejo está de vacaciones en... Ahora está en la muralla china. Nos ha mandado un mensaje fotos, ahora. Precioso. Unas fotos ha hecho aquí en tanga. No sé, la gente mirándole raro. Fantástico. Levitando aquí en una nube. No sé, un saludo para Alejop, que está. Y por cierto, luego vamos a hablar de Madrid in the Dark. No sé a qué viene, pero luego lo haremos del cartel. Bueno, vamos con a escuchar esta cosa que ha dicho Cava. Jungblut. Vale, Jungblut. ¿Cómo? Venga. Jungblut. Jungblut. Venga, va. Ese. Lo que tú digas va a misa. Otra cosa que se grabe, pero. Venga, va. We'll be right back. Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Miguel, eres el que mejor música mueve de este programa. Qué rico. Ana Kant, como le dijo Josefina. No, como le dijo la polona Josefina. Ahora te voy a hacer Ana Kant. Esto es música para celestial. Cuando sacaron el primer disco en Edge Records, les acusaron de vendidos porque solo tenía 58 temas. De hecho, a ver. Primer disco se llama 47. Yo te digo el Everybody's All Be Killed. Ah. Sí, tiene muchos, pero no. De hecho, es este que estamos escuchando. Eso es. Bueno, vamos a escuchar algo de Grindcore Nacional, concretamente de... Rencor. ¿De dónde son? No es el nombre del grupo. Rencor. De... Concretamente de... Rencor. De Rencor. De Almería. De Almería. De Almería, de Elegido. De Almería, de Pueblo. Por cierto, tengo un déjà vu todo el rato. Un saludo para Lejop, que está ahora mismo en Almería con Clint Eastwood. ¿Está en Almería? Sí, le están metiendo unos tiros ahí. ¿En Almería? Con... No, que hay pelea, hay lucha. Lucha. No hagas caso, Lejop, disfruta las vacaciones. Lucha de clases. Lucha de... Si pudiera también lo haría. Venga, Ale, dale ahí caña, a ver si lo estáis un cacho de codillo. Un cacho. De hecho, le han disparado y le han jodido a Burbuja, creo. Está mal, está tocado. Está tocado y hundido. Por Lejop, qué bien vive, ¿eh? Esto es del puerto que dicen, ese contenedor que lleva ahí, a ver, retíramelo ahí. Sí. Méteme aquí, sí. Te pago este negro, pero luego te llevas esto. Le dice el tío, que son langostinos, y con el dedo ahí, a ver qué es esto, tocando los langostinos, que son langostinos. Ah, vale. Langostini. Son libros, nada, ahí, pasa el dedo. Venga, vamos con 5 temas de este grupaco de... Elegido, Almería, de Elegido. Rencor. Rencor de Elegido. Elegido de Rencor. ¿Cómo? ¿Dónde has dicho? Elegidos rencorosos. De este disco que han sacado este mismo año. Compartido. Un compartido muy rico. Dilo. Muy rico. No seas capaz. ¿Cuál? ¿De poner la cuña? No lo hagas. Lo pongo, ¿eh? Ponla. ¿Quieres que la ponga? Ponla. ¿Te gusta a ti, eh? Sí. Muy rico. Muy rico. ¡A tope ahí! ¡López, venga! Muy rico. Venga, va. Muy rico. De Elegido. De Elegido, muy rico. Elegido, muy rico del año. Muy rico. Que no burrico, Burrico. Un saludo para Lejón, por cierto, que está... otro más. Está en Cuenca ahora mismo, mirando a Cuenca. Que digo yo, una cosa, una duda que me salta. Aquí dice, te va a poner mirando a Cuenca y tal. Los que están en Cuenca, ¿a dónde miran? ¿Ha elegido? ¿Eh? Es una pregunta. ¿Ha elegido? A Guadalajara, ¿no? A Guadalajara, miran. Claro. ¿Te van a poner mirando a Guadalajara? Claro. ¿Los de Guadalajara dónde miran? ¿A Cuenca? Sí, yo creo que esto es la hostia. Que un cruce de mirada aquí. Si eres de Cuenca, te dice, no, te voy a poner para Cuenca. No, es que soy de Cuenca, pero entonces voy a para suelo. De espejo. Dame un espejo y dice el otro, ¿cuánto vicio tienes? No, es para mirar. Ay. Qué paciencia hay que tener, hostia. Esto, vale. Esto sí, no sabes tú. No sabes tú bien. No sabes tú bien. Lo que aguantamos. No sabes tú. Es en el LGI. Venga. 5 canciones que tienen mala rima, como diría Napoleón a Josefina.

Totten Wolf de Madrid. He visto caer. He visto caer cosas más allá de Orión. He visto caer. ¿Qué pasa? Venga, ¿qué vas a poner? Sorpréndeme. Bueno, pues vamos ahora con un proyecto de... Una vez más, un proyecto de... de gente de Nile. Ah, mira, luego te voy a decir yo que sacaron el cantante, ¿eh? Vamos ahora con... bueno... A ver, habla, que es que no sé qué pasa contigo. Habla, vale, habla. De Egipto son, ¿no? De Egipto. De Nile. Vamos con George Collias, batería de Nile, que ha hecho un proyecto en solitario llamado igual, George Collias. Y vamos con un disco que ha sacó en 2015, Invictus, y el tema de Passax. Y creo que hay otros proyectos por ahí, ¿no? De gente de Nile. Sí, pero ahora no recuerdo el nombre exactamente de la banda. Narcóticos. Igual la portada, te recuerdo. La portada la he visto yo en algún lado, algún fin de semana. En la FNAC. Sí. Cuando vas a comprar los discos. La portada la has visto en cualquier baño. Pero no me acuerdo. Vamos a mirarlo. Voy a revisar mis archivos fotográficos mentales. Prometemos que vas a colgar la portada en La Hora del Caos. Eso, vamos a colgar la portada. En Facebook, La Hora del Caos. Vamos a colgar el Facebook en la portada de... En La Hora del Caos. Narcóticos. Por cierto, que no sé si lo hemos dicho, un saludo para el Hop, que está de vacaciones. En Corea está ahora, del norte. En Corea del Norte está. Dice que es un maravilloso. A ver, va a leer un teletipo que nos ha mandado. Estoy pasándolo de puta madre. Stop. Estoy muy bien. Stop. Y ya le vas mensajes. No necesito nada. Stop. No llaméis a mis padres. Stop. Volveré pronto. Stop. El que mejor música pone es Miguel. Stop. Bueno, pues nada. Se lo está pasando bien. Bueno, pues vamos ahora. Bueno, pues George Collias, lo he dicho. ¿Cómo vives? George Collias, pongo. No, va. Luego miramos el grupo, el otro que tenía el cantante y guitarra. Vale, luego ponemos. Luego ponemos, como dijo. cama. Una noche por delante. Demasiadas por detrás, por detrás, por detrás. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es la hora del caos. Cao. Voy a la cama. ¡Oh, mierda! Bueno, hemos puesto accidente porque hemos recibido nuevas noticias de Alejón desde Corea del Norte. Ha sido evacuado recientemente a Madagascar. A Madagascar, está ahí. Está. La han extraditado en forma de dibujo animado. Y eso, un saludo para Alejón, que está de vacaciones. ¿Cómo vive el hijo de? Saludos a Alejón. Un saludo para él. Un saludo para él. Papá y el Job. Se va de vacaciones en mayo. Yo me los voy a pillar también. Deseale ahí, venga. En mayo de vacaciones, con todo lo que gana. Hasta los cojones me tenéis ahí ya, ¿eh? Voy a pillar vacaciones. Con todos los contenedores que se lleva del puerto para su casa. Tiene su casa llena de contenedores. No cabe un arma más. Por eso ir a Corea. Por eso ir a Corea. Claro. Hacemos un programa en Corea. ¿Negocios? ¿En norte, queréis? Venga, no hay huevos. Somos, mañana. Somos de Bilbao, a mí me lo he llevado a veces, ¿eh? Mañana. ¿Allí tienen mesa? No venden birras en Corea del Norte. ¿No? Creo. No voy, entonces. Yo tampoco. Pero venden otras cosas. ¿Qué venden? Dale. Chuchi. Chechu. Chuchi. Ay, el punk de los modernos. Pues a mí me gusta. Claro. Claro, poco vas a paremos las rotativas. ¿Qué has dicho? ¿Que te gusta qué? Accidente, me volan. ¿Me volan? ¿Qué pasa? Madre mía, qué silencio. Madre mía. Cao. Voy a la cama. ¡Oh, mierda! Bueno, acaba, dale. Voy a hacer como que no he oído esto. Dale. Pero si le estás poniendo, si le estás poniendo además todo el rato. Eso es como decía Josefina Napoleón. Le estás poniendo todo el rato, venga, dale. No puedo poner un tema de Ostende. Pero habla el micro, no te muevas. Diana Lagartos. A ver, un poco seriedad. Cava Lagarto. Se siente, coño. Oye, ¿por qué no llamaste Donovan? Mejor que. Action Donovan. ¿No? Era el origen de la movida. ¿Que Donovan era? Action Donovan, sí. Action señor. Donovan era el bueno de la película. Claro. Claro. De la serie, de la serie. Con los movimientos ahí buenos. Claro. ¿Qué haces? Moverme como Action Donovan. No, este la chepar. Te ha arañado. Venga, dale. Estoy, ¿seguro? Estoy, venga, dale. Como ¿seguro? Dijo, como dijo Napoleón. ¿A quién? A un escudero de él. Escudero. Libertad para el Sáhara. Libertad para el Sáhara. Me encanta. Vamos a poner un temita de Ostende. ¿Ostende son de Argentina? De Argentina. ¿Sabéis hablar argentino? Sí, joder, sí. Si las conocía yo, pero no será un... No, o sea, pero tiene temas muy cortos. ¿No? Se parece un poco como a Orchid, ¿no? Sí. Sí, me recuerda a Orchid. Tiene temas como a Le Hop. No sé, ¿cómo se llama la canción? ¿No se acuerda de la canción? ¿Cómo se llama? Cortos. No lo sé, pero yo seguimos siendo ciegos. Conozco uno... ¡Seguimos siendo ciegos! Ah, vaya, joder. Esa era, López. Esa es la que me suena a mí, que es de 19 segundos. Claro, o sea, 19 pista segundos, y ni eso. Lo que dura el Hoppe. Al final, lo que funciona y lo que te va a ayudar en la vida es la química. Menos autoayuda y más tranquimacín. cierto, un saludo para Alejo, porque está de vacaciones. En la valla aérea de San Francisco está ahora mismo, concretamente. Concretamente. No sé qué hace ahí, porque no le gusta nada de música. Esta canción la hicieron Crowbar cuando se les cayó un vaso una vez en un bar. No sé cuál es. Sí. Ahí están Crowbar, que estuvieron tocando hace poco en el festival ese de aquel del que no hablamos, montado por aquel del que no hablamos en el sitio que... Bueno, mierda. Un atraco, felicidades a la gente que fue. Felicidades, tiene un hijo y hay que pagar la guardería a base de robar, a la gente. Miguel es el peje. Aquí se puede hacer lo que quieras, hay que matar. ¡Venga! Bueno, vamos con el último disco de Kevin Attack. Me toca a mí, perdona. Pues date vida, que tengo una niña que alimentar. tengo familia. López, no te me cueles, ¿eh? Menos autoayuda y más tranquimacín. Eso es, López. ¿Te suena? Y más tranquimacín. Y más tranquimacín. Tranquimacín. ¿Por qué no pones los chicos del maíz, Miguel? Mira. Me lo ha quitado de dedo. ¿Sí? Bueno, se va hostia, se va a ocurrir de repente. Que se ha oído raro esto. Se ha acordado ahora. Se ha oído raro ahora. Se me ha ocurrido de repente y he dicho, mira el cable, mira el cable. Toma susto. Deja el cable. No. El cable está bien. No juegues con fuego. Joder, que hijo puta. No juegues con fuego, venga. Esto ¿has visto tú? Avis. Atrapado en el tiempo. Avis, dice. Ah, por cierto, un saludo a Le Hope, que está haciendo. Está de vacaciones. Está ahora mismo haciendo submarinismo. Un saludo. Sin bombona. En la barrera de coral de. Un saludo. Un saludo a James Cameron. Un saludo a James Cameron y a Ale, que están juntos haciendo submarinismo. Está haciendo Avatar 2. Avatar Ale. Para Avatar Ale, hay que tener un huevo cuadrado. Avatale. Qué sudada, estoy sudando más que haciendo deporte. No. Y si subieses al ser antes. Bueno, eso está muy lejos. Venga, aprovechando que se acaba la canción de... Mira. Aprovechando que se acaba la canción de Crowbar, vamos a poner un... Hablando de temas que se acaban... Mira el hijo de puta, me despisto. Es como el Ale. Por cierto, solo Ale. Le tiembla hasta el pulso. Le tiembla hasta el pulso. Está de vacío en La Rioja. Sabe bien, me cachi. ¡Abogado! Te está portando mal, queda, ¿eh? Todavía te queda. Te va a meter una demanda que te vas a cagar por las patas. Como le dijo Josefina a la policía. Le dijo, por ahí no, le dijo. ¡Qué cabrones! Los chicos del maíz, valencianos, que han dicho que van a hacer una pausa en su carrera musical como los chicos del maíz, se van a dedicar a otros proyectos como, por ejemplo, Ríos Propaganda. Y han sacado un EP de despedida muy interesante que se llama Trap Mirror. Y es un poco también un rollo haciendo honor a la serie esta inglesa Black Mirror. No sé si habéis visto. Black Mirror, sí. Por supuesto. De hecho... Grande. Muy buena. De hecho, la intro del disco es Black Mirror. ¿Ves? Eso no era lo que yo quería poner. Esto, mira. Grande, grande esa intro. ¿Vienes con un discurso preparado? ¡Habla! No tengo un discurso. No planeo lo que digo, ni siquiera quería. Yo solo sabía que tenía que venir, plantarme aquí y que me escuchaseis. Bueno, esta es la intro. La escucháis, os compréis el EP, como hemos hecho nosotros en la FNAC. La vamos a escuchar un tema que se llama Los Pollos Hermanos, que tiene una historia detrás muy interesante, que la buscáis, porque yo paso a decirla.

Tengo principios como Jesse Pinkman. Puedo follarte a lo Casey o a lo Metro, ¿viste? Solamente te hacen caso las revistas hipster. Triste, no ganas ni pa' bases. ¿Qué ocurre, chico? El cocodrilo no suelta a los verdes. Por lo visto, solo paga disfraces. Y tú soñando con ese Mercedes, pavo. Límpiate que tienes sabo, deja actuar a los magos. Estoy muy adentro, siénteme con ese look de Zeus San Pablo. Hablo del rey de los cuñados. No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg. Pide curro en Ciudadanos, no lo descarto. Te van las bolsas y quedar el cuarto. Soy el nega, go hip hop, no anuncios de ropa. Yo soy el nega, no el pagafantas de Carlota. ¡Él es quien te lo manda! ¡Él que te arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno! ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Fóllale caras! ¡A esta sierva de Dios! ¡Sierva de Dios! ¡Sierva de Dios! ¡Para! ¡A esta sierva de Dios! ¡Dura! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! ¡Fóllale caras! Lo de antes. No, no, esto es lo de ahora. Ajá. No, es en directo. En la FNAC. Directo en la FNAC. Una cosa. Te dices confundido. Por cierto, un saludo para Lejop, que está de vacaciones. Está, ¿dónde? Ahora mismo está en la FNAC de Tailandia firmando discos de Amaral. Hasta que le pille de leche, ya verás. Bueno, recordar que... Espera un poco, que estoy en la cueva del terror. Ahora, venga, ya. Recordar que está sonando a Hub de fondo, que próximamente Madrid is the Dark, la cuarta edición. Pues no, la tercera. Con Samael, bueno, si tú dices la tercera. Que no, es la cuarta. Con Samael in the Bush, a Hub, que son de fondo, November, Save of Despair, Eric Altor y bueno, más peña que ya anunciaremos más adelante. Diciembre, no. 9 y 10 de diciembre. Iremos, ¿no? Cae en puente. No sé si es puente o acueducto, pero... No sé, pero bueno, da igual. Y los dos días, ¿vale? No pone. Ah, hostia, el primero cine abono se agotados tú, en menos de 100 horas ya, ¿eh? En sí. Menos de 9 horas. De 100 horas, Bueno, también está bien, no te rías. Pues ahora que toca en Hub. Y eso, no pone el precio de... Guys, the 80% of the special offer are gone if you want to check. O sea, bueno, eso, no vamos ahora con... Vamos ahora con Cavalier Tag, su último disco, Nether Sphere. Y vamos a poner el tema que da título al disco, Nether Sphere. Y bueno, tirando ahora, tirando un poquito más al rollo rockero y tal. Se han desvinculado un poco de... medio rollo este black metal moderno que llevaban y ahora ya pues tiran a pues a un rollo más roquetea. ¿Más qué? Roqueta. Un saludo para Lejop, que está roquetas de mar, por cierto. Cabe tac, ahí van, venga. We'll be right back.

Aquí Chusan de Cult of Misery. Nos gustaría saludar a la gente de La Hora del Caos y felicitarles por su 15º aniversario, el cual estarán celebrando el 28 de mayo en Charreca Gastechea, en Basauri, y donde estaremos tocando junto con Titadine, Mutilier, Juch y Barney Cuchillo. Un saludo y nos vemos allí. Bueno, sí, amigos, pues el próximo sábado 28, como bien ha dicho Chusan, alegremente y feliz, será el segundo concierto de la gira internacional por Euskal Herria del tour que están haciendo Mutilate, decir, Cult of Misery, que por cierto, Cabas, tuviste el otro día la suerte de escuchar lo nuevo, bueno, lo nuevo, lo que tienen grabado, ¿y qué tal? Muy bien, os va a gustar mucho, yo creo. ¿Nos va a gustar? Yo creo que sí, nos va a gustar bastante. ¿Y por qué no robaste CD? No se te ocurrió. No. Estaba sereno, claro. Pero lo tiene editado ya. No, lo han grabado. No, lo han grabado. Pues nada, pero está bien, ¿no? Bueno, hemos visto vídeos y eso del concierto de que en Orbeco. Tú no fuiste. No. Yo tampoco. ¿Tú? Tampoco. Bueno, pero fueron ellos. Chusan creo que fue. Ya nos contará. Ya lo veremos. ¿Qué haces? Sábado que viene ya lo veremos. Está ya fatal. Sábado que viene en Charrasca. 5 euros a partir de las 9 y media. Mutilated Judge, Cult of Misery y Titadine y Barney Cuchillo. Barney Cuchillo. No se lo pierdan. 15 aniversario del Alcaos y luego pinchando Alejo, Cava, López, la gata va a llevar para pinchar. Bueno, brutal. Va a ser increíble. No lo perdáis, venga. Ah, no, venga, que tengo que... ¿Qué vas a poner? Como le dijo Josefina otra vez. Me toca a mí, ¿no? Pues, ¿qué voy a poner entonces? Pues venga, vamos a escuchar una canción del nuevo trabajo de Deftones. De, no, pero empieza. El cantante empieza por Def. Def Fafara se llama. Def Heaven, no. Def Fafara, el cantante. A ver. Lo nuevo de Devil Driver, que. Trust No One se llama. Devil Driver. ¿No? ¿Traducción? Traducción de Trust No One. Pues. Por ahí no, por ahí no. Salida a la izquierda. Por ahí no me des, llama. Y vamos a poner una canción muy bonita, This Deception, y se la vamos a dedicar para Alejop, que ahora mismo está en las instalaciones de los Decepticon. En Tampa, donde hacen Florida. Tampas y robots. Vamos con Devil Driver. Para Ale, que le gusta mucho. Oh, no. Bueno, pues ahí está Mano y Cuchillo de Santander. Santandrés. Por cierto, un saludo para Andrés. Santandrés. Un saludo para Andrés. Te lo al Pungi singapurense ahí por ahí. Andrés iba hoy fino, ¿no? Creo. Y seguro. Sí. Me manda una foto con una lata de 8 grados, me ha dicho. 8 grados de calor. 8 grados mínima, ¿no? 8 grados, no sé, él sabrá. Es el hombre del tiempo. Es el hombre del tiempo. Eso es. The time man. Time man. The man time. ¿Cómo perdís idiomas aquí? Es que no. Weatherman. Eso es de agua. El aguador. No, weather es de tiempo. Ah, weather, dice el weather. ¿Agua fría o el tiempo? Weather, water o cold or time. Bueno. Por cierto, un saludo para Lejop, que está en las cataratas del Niágara de vacaciones. Y decirle que no se tire, que Superman no va a ir a rescatarle como el niño en la 2. Que no lo intente. Aunque bueno, como va en la burbuja, te cuidado con el micrófono y eso, con el cacho. Con la conexión. Van y cuchillo, qué grandes. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo lo vamos a pasar este sábado, Cava? No te quiero decir. Increíble, va a ser. ¿Quién toca? Irrecordable. Pues toca Bart y Cuchillo de Santandrés. Titadine de. ¿Titadine de dónde eran? Del Equitio. Mutilate Yu de Bilbao. Y es que hay gente que. Mira, sí, peínate, hay gente que tiene niños. Pero no habéis tenido niños. Vamos ahora con Grave Miasma, banda de inglesa, y de su disco Odor y Sepulcrorum vamos a poner el tema Ascension Eye. Grave Miasma, muy recomendable. We'll be right back. Mi madre decía que era especial, mi mamá decía que era especial, ay, mi mamá. Pues aquí continuamos en... Aquí seguimos. Sin volante. Increíble, sin volante, sin nada. Sin frenos también. Sin frenos. Sin Alejop. Por cierto, no sé si mandar un saludo a Alejop. ¿Dónde está? Espérate, a ver si me acuerdo. Está concretamente en el Triángulo de las Bermudas, me indican. Es la única persona en el mundo que sabe dónde está ahora mismo. El Triángulo de las Bermudas está. Vamos a conectar. Bueno, primero, antes de nada, está sonando de fondo Destruction. Trash ahí, que va a estar tocando en la Santana 27. Trash. Vale, lo que tú digas. Trash. El 1 de octubre con... con Nervosa, que son unas chicas que se ponen nervosas. Estás leyendo la chuleta, ¿eh? Sí. Enforcer, que es cuando dices por ahí, dices no, no, y haces Enforcer. Flochan, Anienchan. Flochan, Anienchan, que ha sacado disco, por cierto. Malísimo, como todos. Y Destruction, que son... es el... está sonando ahora, que son albañiles. Míralos. Por cierto, tenemos aquí... López, ¿qué opinas de este concierto? López. Hay grills. Bueno, tenemos que decir que López ha abandonado momentáneamente el programa para dar el pecho a su hija. López. Ha ido a dar el pecho a la gata. ¿Dónde está López? Ha ido a dar el pecho a Gata, te lo estoy diciendo. ¿A Gata? Sí. Ha ido a alimentarla a él. Destruction, buen concierto, sin duda. Detrás y delante, da igual el sitio donde te pongas. La Sala Santana, el 1 de octubre, por 350 euros la entrada. Sí, es mucha pasta eso, ¿eh? Pero si llevas 1 kilo de macarrones, te vale menos. Te vale 30 solo. Solidario para... 1 kilo de macarrones, 1 kilo de sopa para el cantante, que saca los sitios. Bueno, ¿qué nos vas a poner de música? Vamos a poner un tema con Anofeli. ¿Y quién? Anofeli. No voy a hacer comentarios. Mando ganas, ¿eh? Lo respeto. Mando ganas. Me han dado ganas, pero de hecho voy a callarme porque... A Hunger Rally Estate. ¿A qué? Aquí pone Incompetent Aires. Es el tema, el disco, digo. Ah, pero eso nadie lo sabe, si no lo anuncias. El inglés yo mal. No, pero es que has dicho mal. Inglés, has mal. Dicho el título del disco sin decir que era el título del disco. Que no venimos a razones. Te voy a tener que matar. Incompetent State. Sires. ¿Qué state? Para adelante. Bueno, este tema, si os gusta, lo bajáis. Es incompetente. El tema es incompetente. ¿De dónde son estos? Ay, majo. Son de Oakland, creo. ¿De Oakland? No sé si te he dicho que ha estado ahí al Hopa y de vacaciones alguna vez. Sí.

Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? Aquí continuamos, diversión sin límites, a tope, on fire. Caramelo. Cava, como veis, sábado del barco hace tiempo. Estoy en ¿cómo se dice? Como en el velero. Uf, es difícil. Es una palabra técnica. ¿Cómo se dice? Estás en el velero. No, cuando es a izquierda o derecha. Ah, a babor, a popa. No, eso es un barco. ¿Es un velero como es? Es en código. ¿Código? ¿1-0-0? ¿Uno? ¿O qué código? Pues, pero vete a la mierda, ¿qué estás diciendo? Llama a López, ¿eh? Llama a López. Está comunicando. López, que ha ido a dar de mamar a su hija. Por cierto, un saludo para Alejop. Cava. ¿Dónde estás, Alejop? ¿Alejop? Un saludo para Alejop. Que... Vaya envidia, estamos aquí. Sí, hoy no ha venido Alejop. Ahora, concretamente, está en las Islas Feroe. Nos manda aquí un mensaje. Llévame contigo, Alejop, de vacaciones. Ya no puedes, ya está él. Pues que me llevo con la maleta. Pero si está ya, ¿cómo te va a llevar? Te puede mandar la maleta pues vacía. Vuelve, por seguro. Acuse recibo y volver. Acuse recibo. Está fatal. Bueno, está sonando de Fontanaila. No he dicho nada. El split que sacasteis con John Wayne. ¿Qué tal? Muy bien. Muy rico. Muy rico, ¿no? El split. Compré el vinilo yo, está por ahí. Por cierto, me lo diste rayado. ¿Sí? A ver si me traes otro. ¿Eh? Tengo más, el trastero tengo más. Estarán rayados igual. No, no. No los habrá pillado el decentes. Perro. Vale. No, en serio, está rayado. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, hay que apoyar a los chavales esto que está empezando. Para que salgan del mundo oscuro de la bebida. Pero no, hay que comprar más vinilo porque no ha surtido efecto. Así que a ver si entráis Cava Música Cava y él tiene discos, ¿no? Claro. ¿Dónde tiene que buscar la gente? Music Hall Records, que estamos en déficit. Para sacar discos a Peña, para adelante. Music Hall Records, ¿y eso dónde lo buscan? Solo tenemos Bandcamp y Facebook. ¿Facebook? Hostias, Facebook es la hostia eso. Bandcamp y Facebook, ¿eh? Facebook. Cuidado, ¿eh? Eso poca gente tiene Facebook. Bueno, cambio de tercio otra vez. Cuidado que vas a tener cachivación. Dion Ward, ¿te gusta? El rapero. Y la chica Yolandi y el otro. Han sacado ahora un disco de remezclas o no sé qué, han hecho. Y ya he escuchado un temilla, porque creo que no hemos puesto ninguna vez aquí Die Outward y la verdad es que está bastante bien. Aunque, bueno, bastante bien. El último disco es un poco full. ¿Se escuchaste el anterior? No, el primero. Yo. Joder, pues no has oído nada. ¿Cuántos tienen? ¿Miras cuatro? No, joder, cuatro. ¿Por eso? No me acuerdo ahora porque aquí no está. Pero, a ver. No, cuatro no tiene, pero yo creo que tiene dos o tres. No sé. ¿Tú cuántos tienes? ¿Solo tienes uno? Solo de uno, yo. Bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar el último este, venga. Es de remezclas y eso, que ha hecho el ninja. Sí, de remixes. Remixes. Eso. Y este tema se llama Gucci Gucci. Gucci Gucci. Gucci Gucci. Lo que le decía Napoleón a Josefina cuando estaba a tope on fire, le decía Gucci Gucci Gucci, le decía. Y de ahí también viene la marca de ropa Gucci. De un tío que estaba con Napoleón y dijo, ¿qué dice este? Y la apuntó ahí y mira luego en un futuro lo que ha hecho el hijo de puta. Gucci Gucci. Venga, vamos con Die Antwoord. Y ahora viene Alehop, o sea, Alehop no, Alehop. Por cierto, un saludo a Alehop. ¿Dónde estás, Alehop? Alehop ahora concretamente, volvió otra vez en el GPS. La verdad es que se mueve una hostia, va a pasar de un lado a otro. No sé si te has fijado. Debe ir en Interrail o algo de eso. Ahora está en el Amazonas, cazando news, casi. Es Alehop ahí, Alehop on fire. Ya volverá y nos contará su vida. Y le cortaremos, porque no se interesa. Vamos con Die Antwoord, y ahora vuelve López para despedirse. Ah, no, ahora tenemos la entrevista. ¿Quién te debe ser? Alehop. Alehop tiene una entrevista con Bourbon, el grupo este de... ¿El de whisky? Sí. El grupo este de... Roses. No, es un grupo muy bueno. Vale, tiene dos discos. Estuvieron presentando su segundo trabajo en Bilbo, en el Icateneo. Y ahí estuvo, ahí que fue Alehop. Con Cordura, por cierto, estuve presentándolo. Y no eso. Conocía el grupo, ¿no? Pues luego, ahora escuchas. Después de Die Antwoord. Gucci, Gucci. Bueno, título también. Ay, esta gente es fatal. Ridiculous, you can't sit with us. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. ¿Qué dice? El día después. Después de Conan. El bárbaro vikingo. ¿Conan el vikingo? No sé quién es ese. Me lo he inventado, ¿no? Sí, este es fatal. Es Fatality Will Prevail. ¿Con The Barbarian y cuál es el otro? The Destructor. Con The Destructor. Conan el bárbaro cuando era peluquero y Destructor cuando se metió al bañil. Grandes películas del señor Destructor. Esos años de los gramillos. Final épico. Por cierto, un saludo para Lehop, que está, ¿dónde está? En una caravana en el desierto de Massachusetts con Heisenberg. Un saludo para el que está de vacaciones. ¿Cómo vive, eh? Qué cabrón, eh. Qué sí? Suerte, cabrón. Sí. Vive. Me lleva a casa ahora mismo. Sí, sí. De baquetas te ibas tú a ensayar. Y de baquetas también. Menos mal que antes de irse a la Antártida de expedición a descubrir los orígenes del ser humano, del primer homínido, pues nos dejó grabada esta entrevista a Bourbon, que hizo tras su concierto, presentación de su segundo trabajo en el Icateneo de Bilbo junto a Cordura. Y la cual pues vamos a pasar a escuchar ahora mismo para que conozcáis un poco a esta banda que es cremita de San Lucas de Barrameda. De Cádiz, de Barrameda. Es Cádiz, ¿no? Sí. Ahora de Chiclana y Barbate. Y Conil. Y Conil, me importa un Conil. Donde esté Alejo. Ahora mismo, por cierto. No sabemos dónde está, pero nos lo contará, si se acuerda. Goku. Vamos con Bourbon, exclusiva y... y todo lo que queráis aquí en la hora del caos. Por cierto, Cava, el sábado que viene. ¿Quién toca? ¿Dónde vas a ir? ¿Quién toca? No me acuerdo. Está ya out. Que si me lo sé, toca Mutiantes Yuch, Titadine. ¿Te faltan dos? Barney Cuchillo. ¿Y quién más? Y Cremita, no os perdáis a Cult of Misery. ¿Cómo has hecho? Con la voz. What a truth. pues nada, aquí estamos otra vez, la hora del caos, desde el Icateneo esta vez. Estamos con la peña de Bourbon, después de su pedazo concierto que nos han montado. Ya era hora de que vinieseis, así que nada, muchas gracias lo primero. ¿Y qué tal la sensación después del primer bolo aquí en Bilbao? Muy buena. Del carajo. De puta madre. Bueno, pues nada, vamos ya un poco primero, lo primero. ¿Quién son Bourbon? Vamos, ¿dónde sale Bourbon? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué? ¿Y cuál es? Bourbon somos una banda de San Lucas de Barrameda que nos unimos en 2010 por ahí. Éramos él y mi hermano, Álvaro, el batería, el Juanma, el bajista, y estaba su hermano Vicente, que grabó el primer disco con nosotros, y yo, éramos cuatro. Y nada, este fue, ahora somos un trío y estamos presentando el segundo disco de Devastación. Y la verdad que está funcionando bien, estamos tocando bastante y muy contentos. Eso es también, al principio con el disco de Fango erais cuatro, vamos, ahora eso, formato trío, ¿ha sido un cambio muy drástico? ¿Os habéis adaptado rápido y tal o ha sido un poco costoso? No, ha sido bastante natural, porque en ningún momento pensamos en meter otra guitarra ni nada, los tres estábamos muy bien. Y la verdad que sí, ha cambiado un poco el estilo porque tener una guitarra menos te limita y... O no, te limita o te expande, según cómo lo mires. Pero... Nada, vamos, que... A la hora de componer, me refiero, sí, y, sí, ¿sabes? Pero la verdad que contento con el cambio también. La verdad que ha sonado muy bien. Yo era la primera vez que os veía, no soy bien en formato tampoco con los cuatro, pero vamos, yo he quedado bastante a gusto, un sonido bastante bruto, vamos, sí. Nada, eso, veníais presentando el segundo disco, Devastación, como decíais, hablarnos un poco eso, ¿dónde habéis grabado? ¿Cómo fue la cosa? Se ha grabado en El Palmar, en Vejer de la Frontera, en el estudio de Curro Ureva, Trafalgar Studios, y es el mismo estudio donde grabamos ya el primero, Fango, que ya con este íbamos con... Ya lo conocíamos, ya sabíamos cómo trabajaba, lo bien que nos compenetrábamos con él. Y la verdad que fue muy fácil y muy natural cómo salió este segundo. Un saludo al Curro desde aquí. Ese Curro. Bueno, nada, ahora ya también pregunta fija. ¿Cómo veis? ¿Veis mucha diferencia si habéis tocado en Vitoria otra vez? Mañana vais a Vitoria. ¿Mucha diferencia entre el norte y el sur en cuanto a peñas, sitios donde tocar y demás? Sitios donde tocar parece que hay aquí bastante más. Aquí toparte en una noche con cuatro conciertos, allí en Madrid había como 10 conciertos también, eso es, allí es un disparate, eso no ocurre nunca. La verdad es que allí la infraestructura creo que estamos un poco más limitados que aquí, con respecto a salas de rock y que programen y que hagan cosas, pero bueno. Bueno, hay buena escena también para allá abajo, porque lo que hablaba contigo antes, que joder, que dentro de unas semanas es el Cosmic Fest en Vitoria y también Atavismo, Ortodos, Santo Rostro, que ya tuvimos el placer de verlos aquí y tal, Ortodos también, Atavismo en este caso, ¿no? Y eso, pero bueno, ¿no? Que está muy bien por ahí abajo, parece la sí, cosa. Sí, sí, bandas hay un montón ahora. Habrá que hacer algo, ¿no? Para que caigas a subir un poco para aquí todos, ¿no? También, un poco más menudo, ¿no? Ahí. Hay un buen nivel de bandas ahora, creo yo, en España en general. Sí, ahí. Realmente eso es, ¿no? Creo que sí, que es otra buena cosa para que estás leyendo un poco ahí de... Eso, ¿os cuesta mucho salir a girar así por el rollo península ya y demás? Sale muchas cosas y demás. Sacrificios y cuesta porque, claro, lo tienes que pensar, son una pecha de kilómetros. Claro, sí. Entre que salimos allá y llegamos el domingo, a lo mejor nos hacemos 3.000 kilómetros. Sí. Claro. Igual no vamos, seguramente. Seguramente. No, la otra vez, el mes pasado que hicimos Madrid, Zaragoza y Barcelona, creo que llegamos a los 3.000 kilómetros en 4 días, pero bueno, merece la pena porque siempre es muy bueno tocar por donde te dejen, vamos. Estamos muy contentos como están saliendo estos conciertos, sí. Bueno, nada, recomendarnos cada uno una cosa para escuchar, así que estéis últimamente dándole vueltas, que nos quitéis de la cabeza o... Hombre, el estilo es diferente, pero el que venía yo escuchando a lo mejor estas últimas semanas, el del Tubo Elástico, que son de Jerez, también de la zona. Es más por rock y progresivo, es diferente, pero a mí me gusta mucho personalmente. La gente Cádiz, Rolf, por ejemplo, que yo soy de los tres hoy el que escucho un poco más caña y los rolls. Claro. Y los rolls le dan un poco por down y todas esas historias son bastante buenas. Yo voy a recomendar el último disco de Golden Boy, que es una banda americana, que es el guitarrista de Erles, y ha sacado un discazo que te cagas. Golden Boy, Berkana se llama el disco. Perfecto, pues bueno, pues nada más, muchas gracias por prestarnos 5 minutos y eso, y esperemos volver a veros pronto. ¿Seguro? Y si puede ser con Atavismo también, ya eso es personal, sería perfecto, perfecto. Compadre. Pues nada, pues eso, pues muchas gracias por todo. A vosotros, muchísimas gracias. Nada, pues ya está. Qué guay. pasadas. Lo intento y no observo nada. Es difícil recordar. Sol embriagador, llénanos de ardor y quémanos todas las cosas pasadas. Lo intento y no observo nada. Mega. This is the end. Beautiful. Y el sábado. This is the end, my only friend. Por cierto, antes de despedirnos, mandar un saludo a Ale Hop, que está ahora mismo en el desierto de Arizona cazando tejones. Con James Hetfield, está en el Polo Norte con James Hetfield. En el Polo Norte, en Texas he dicho. En Texas. No, en el desierto, no sé dónde he dicho. ¿Dónde le digas tú? Yo me olvido. Está en su puta casa, no se ha ido de ningún sitio. Está en su casa con un croma haciendo ese fotos. Con rubias asquerosas, no se les ve nada, que es falso, tío. Es todo atrezo. Está en su casa metido en un contenedor de esos que roba, lleno de sustancias. ¿Eh? ¿De dónde va eso? ¡Desvíamelo! Buah, estoy... ya, la mezcla... Mal. Buah, es muy rico. Muy rico. Muy rico. Todavía me queda un poco. Muy rico. Bueno, Peña, hasta otra. Opa, ahí. Bueno, López, te vas. Tienes que atender a tu hija. Tengo que atender, porque... Igual no tengo cortinas cuando vaya. Bueno, mientras tengas discos de 7 pulgadas... ¿no? Igual tampoco los tengo. Bueno, entonces ya... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha oído algo, no? Es Ale. Hay una voz de fondo, es Ale. ¡Muy rico! Tira de juice. Y el sábado... ¡Muy rico! ¡Muy rico! Tira de juice, tira de juice, tira de juice, tira de juice. ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Bueno, hasta el próximo programa, que será después del concierto de 15 aniversario. Y puede que hagamos uno si volvemos. Entonces, será en junio ya. Un mes muy bonito, que es como julio, pero con N. Pero no se me dio la cuenta hasta que pero lo he dicho yo. Más calor. Pero julio tiene más calor. O no. Aquí no, aquí vivimos en una burbuja. Como Arjop. Venga. Venga, peña. Hasta el próximo programa. Madre hasta mía. Otra. Dale ahí, dale ahí. Dale, dale, dale vuelta. Dale vuelta, como le dijo Josefina a Napoleón. Tostada, no, no, tostada, el... tostada, sí, tostada, clara, todo. Tostada, todo. Y échale un poco de mermelada. Mermelada. Mermelada. Mermelada. Mermelada. Mermelada. Venga, hasta el próximo programa. Pasadlo bien. No touch. On the edge of town. Ride the king's highway, baby. With scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, Rico. Ride the snake. Tira de juice. To the lake, Rico. The ancient the juice, lake. The juice, the juice, the juice, the juice. Yes. The snake is long. Yes. West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you Mother, I want to